En esta noche brillaron en el cielo tantas manos, pintadas de colores tan extraños, mirando con su estigma cómo muere el amor. En esta noche el cielo confundiendo sus delirios de estrellas y misiles apuntando, siempre horadando la pupila del amor. Va suplicando y rendido, implora cariño y un poco de paz, pour qu'il puisse penser et même rêver. Para pensar, para soñar. Y convertido en poesía se envuelven dos cuerpos tratando de hallar la libertad, la realidad. Su libertad, la realidad. En esta noche la guardia del infierno va rezando, la horda de los necios pregonando, sin fe y sin humanismo que se muere el amor. Estamos detenidos contra el tiempo, giramos y giramos al revés. Estamos detenidos contra el tiempo, giramos y giramos al revés. On tourne et on tourne à l'envers. Muy asustado se esconde, busca los rincones, las puertas de atrás. ¿Cómo soñar? ¿Cómo sanar la dignidad? Va transitando fronteras, comparte sus horas tratando de dar de la joie de vivre et du bonheur. Felicidad, felicidad. Estamos detenidos contra el tiempo, giramos y giramos al revés. Estamos detenidos contra el tiempo, giramos y giramos al revés. En esta noche brillaron en el cielo tantas manos, los dedos cercenados o crispados, sintiendo con angustia cómo muere el amor. Se nos muere el amor. Se nos muere. Se nos muere el amor. L'amour est en train de mourir. L'amour est en train de mourir.